Escuchas a través de internet el programa de Radio Filipinas ahora mismo, producido en el marco del proyecto Venturas de los Reyes, una iniciativa financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, ejecutado por Capatrián Sandugo, con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Aprendemos español con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la radio. Desde que aparecieron los televisores, me parece que el interés por la radio ha ido disminuyendo. Lo que pasa es que la gente prefiere escuchar y ver las escenas al mismo tiempo. Sin embargo, la radio sigue formando parte de la vida de muchas personas aquí en Filipinas, particularmente los taxistas, los conductores y los que viajan en sus coches cada día de su casa a su trabajo. El locutor es alguien que habla por la radio. Los locutores pueden ser comentaristas o reporteros. También pueden hacer entrevistas para la radio. El oyente es alguien que escucha la radio. La emisora es el sitio o la empresa donde van los que trabajan en la radio. En el lenguaje familiar existe la expresión «lo escuché en Radio Makuto». Radio Makuto es una emisora inexistente de donde parten los rumores y los bulos. Para escuchar una estación de radio hay que sintonizar con una emisora. El verbo sintonizar significa ajustar la frecuencia de resonancia de la radio a una frecuencia determinada. Si no te gusta la música que ponen en la radio o lo que dice el comentarista, puedes cambiar de canal. Hay dos sistemas de sintonización, la amplitud modulada o la AM, en el que se suele escuchar noticias, y la frecuencia modulada o la FM, en el que se suele escuchar música. Pero hay emisoras que no se puede coger en algunas zonas, a menos que las emisoras aumenten la cobertura. La cobertura es la extensión territorial que abarca la emisión. En Filipinas hay una emisora que solo toca música clásica y es normal que tenga un índice de audiencia bajo. La mayoría de los oyentes prefieren escuchar la música popular o rock. El locutorio es un cuarto en las emisoras donde los locutores graban, aunque pueden hablar en directo también. Cuando se dice que hablan en directo, significa que hablan durante la emisión. Por otro lado, cuando se dice que el recital se retransmitió en diferido, la expresión en diferido significa el recital fue grabado antes y no es simultáneo con la emisión. Si la radio está muy fuerte, puedes bajarle el volumen. Si está muy baja, puedes ponerla más fuerte. A veces algunos dueños ponen la radio a todo volumen, particularmente durante las fiestas. Es un problema cuando viven en un piso o en sitio en donde hay vecinos que viven cerca porque pueden quejarse del ruido. Qué fácil decir te quiero cuando estamos solos. Lo difícil es hacerlo cuando escuchan todos. Si tú me miras, si tú me miras, te enseñaré a decir te quiero sin hablar. Mientras tengamos un secreto que ocultar. Quererte como un fugitivo me ha llevado a la distancia donde me he escondido. Si tú me miras, si tú me miras, cuanto más crezca la injusticia, ya verás. más grandes nuestras ganas de luchar. Palabras y un lenguaje nuevo que he construido para nosotros, para el amante perseguido que tiene que esconder su voz. No, no, no, no. Cuando decidas aprenderlo, no habrá silencio. No te hará falta usar la voz para romperlo. Si tú me miras, me hablarás. Si tú me miras, me hablarás. Poner mi corazón en este escaparate. Si tú me miras, si tú me miras, nos amaremos en la justa oscuridad, en la trastienda que me ha visto suplicar. No, no, no, palabras de nuevo que he construido para nosotros, para el amante perseguido que tiene que esconder su voz. No, no, no, no. Cuando decidas aprenderlo, no habrá silencio. No te hará falta usar la voz para romperlo. Si tú me miras, consultorio de la doctora Love. Hola a todos, ¿cómo estamos? Buenas noches, bienvenidos a Doctora Love, la sección de 3 minutos de amor, vida y la lucha entre los dos. Nuestra carta está enviada por Roger de la ciudad de Bohol. Querida doctora Love, mi mujer y yo llevamos 10 años casados y nuestra relación se ha vuelto rutinaria. No hacemos nada menos la rutina de despertarse, ir al trabajo y volver a casa. No tenemos hijos, por eso es peor, mucho más en nuestra sociedad, cuando en cada reunión familiar, cada tía y cada persona cada vez nos pregunta, ¿cuándo vais a tener un bebé? Pero el problema realmente es la rutina que tenemos. Intentaba hablar con mi mujer, ¿por qué no vamos a este lugar para el día? Pero ella es muy vaga. ¿Cómo podemos hacer más emocionante nuestro matrimonio, doctora Love? Querido Roger, si dos personas están enamoradas, es difícil que se aburran. Pero si la pareja ya lleva unos años y se tienen un poco vistos, hay que potenciar la diversión de otras maneras. Ten en cuenta que una relación de pareja es algo vivo, como una planta, y hay que cuidarla día a día, sorprendiendo al otro con nuevos alicientes y expectativas. sé que ya sabes esto. Tu mujer, a lo mejor, no. Dices que tu mujer es vaga. Pero a lo mejor, tu sugerencia no es interesante para ella. ¿Por qué no habla de cultivar aficiones en común? ¿Ver películas juntos? ¿Practicar deportes que os gusten a los dos? ¿O viajar por todos lados en nuestro país tan bonito? Encontrar cosas que te unan a la otra persona. Hazlo paso a paso. Sorpréndela una vez por la noche viendo su serie preferida, aunque no tienes ninguna idea de lo que está pasando. Empieza con algo sencillo y ya verás cómo las cosas van a mejorar. Si ustedes tuvieran cartas de amor y necesitaran consejos, envíenlas a nuestro correo electrónico doctoralove@gmail.com. La cocina de Francis, con Francis Ataiza. Magandang gabi sa lahat ng mga taga-subaybay ng ating programa. Kumusta mga kaibigan? Hola a todos los oyentes, buenas noches. Es un placer estar de nuevo con vosotros. Hoy vamos a hacer un postre de chocolate blanco que se basa en el libro Chocolate, Sabor Perfecto, publicado por Paragon Books. Ngayon gabi tayo yung gagawa ng pagkain gawa sa chocolate na kung tawagin ay el postre de chocolate blanco. Para hacerlo, necesitamos los siguientes ingredientes: 125 gramos de chocolate blanco troceado, 250 mililitros de nata extra grasa, 3 cucharadas de nata fresca espesa, 2 huevos, las yemas separadas de las claras, 3 cucharadas de agua, 1 cucharadita y media de gelatina en polvo, 140 gramos de fresas cortadas en rodajitas, 140 gramos de frambuesas, 140 gramos de groselas negras, 5 cucharadas de azúcar de granulado fino, 125 mililitros de licor frambuesa, 12 hojas de grosellero, si las encontráis. Bueno, empezamos a hacerlo. Hincamos un cuenco refractario en el caso con agua hirviendo a fuego lento y fundimos el chocolate, removiendo. Lo reservamos. Vertemos la nata extragasa en un caso y la calentamos a fuego lento hasta que casi rompa a hervir. La apartamos del fuego y la incorporamos junto con la nata fresca al chocolate. Esperamos a que se enfríe un poco. Batiendo, incorporamos las yemas de huevo de una en una. Vertemos el agua en un cuenco y espolvoreamos la gelatina por encima. Esperamos 2 o 3 minutos y luego, sobre un caso con agua hirviendo a fuego lento, la disolvemos. La incorporamos a la mezcla de chocolate y la dejamos reposar hasta que casi haya cuajado. Untamos 6 tarinas con aceite y forramos las bases con papel vegetal. Batimos las claras a punto de nieve y las incorporamos a la crema. La repartimos entre los moldes y alisamos la superficie. Tapamos los moldes con film transparente y los dejamos en el frigorífico 2 horas, hasta que hayan cuajado. Ponemos la fruta en un cuenco, la espolvoreamos con el azúcar y, con cuidado, la mezclamos con el licor. Lo tapamos con film transparente y lo dejamos en el frigorífico 2 horas. Para servir el postre, pasamos un cuchillo de punta redonda por el borde de las tarinas y las sacamos de los moldes poniéndolas en los platos. Repartimos la fruta y lo servimos adornado con hojas de grosellero. ¡Vamos! ¡Tentado! Ya lo ves, el bolsillo. de película con John Wilber Sasuya. Bienvenidos. Buenas noches, queridos oyentes, magandang gabi po sa inyong lahat. Les hablo desde Manila. Hoy es viernes. En este segmento vamos a hablar la película Girl Fight, una película sobre boxeo. Girl Fight es una película de drama estrenada en el año 2000, protagonizado por Michelle Rodriguez. La historia se centra en Diana Guzmán, un adolescente con problemas que decide canalizar a su agresión entrenando para convertirse como una boxeadora. A pesar del escepticismo tanto de su padre abusivo como de los entrenadores en un deporte dominado por los hombres. Girl Fight fue la primera película del escritor y director Karen Kazuma, así como el papel que lanzó a la fama de Michelle Rodriguez. Además, Diana Guzmán es una adolescente que vive con su padre y su hermano menor en un barrio humilde de Brooklyn. Es malhumorada y suele meterse en líos. Así, a través de un gimnasio del barrio, se verá introducida en el sórdido mundo del boxeo. Pronto, su deseo será aprender a golpear con buena técnica. La película ganó el premio del jurado del Gran Premio del Jurado en 2000 del Festival de Cine de Sundance y ganó el Premio de Juventud en 2000 también en el Festival de Cannes. Rodríguez también acumuló numerosos premios y nominaciones, incluyendo los principales galardones en calidad de la National Board of Review, el Festival de Cine de Duval, Independent Spirit Awards, Gotham Awards y Las Vegas Film Critics Awards, y muchos otros. Bueno, continuamos la semana que viene por la noche. Que tengan buen fin de. Hasta luego. Estuve en tu lugar de trabajo, esperando tu retraso. No te vi ilusionado con tu regalo en mis manos por ser nuestro aniversario, pero no te vi. Yo que todo te lo di, desde el alma hasta mi piel. Dime qué será de mí. En nuestro aniversario, qué día tan importante. Después de tantos años te olvidaste de llamarme. Dime qué ha pasado en nuestro cumpleaños. Ni un solo detalle te olvidaste, me fallaste. Todo lo sospechado y todo lo que he pensado no sea así. Preocupado por si tú me fuiste infiel, por eso no duermo bien ni antes de las tres. Yo que todo te lo di, desde el alma hasta mi piel. Dime qué será de mí. Nuestro aniversario, qué día tan importante. Después de tantos años te olvidaste de llamarme. Dime qué ha pasado en nuestro cumpleaños. Ni un solo detalle te olvidaste, me fallaste. Escúchame, vamos a olvidar lo que sucedió. Deja que lo lleve el viento, que lo lleve el viento. En nuestro aniversario, qué día tan importante. Después de tantos años te olvidaste de llamarme. visto en nuestro cumpleaños. Estos, ni un solo detalle te olvidaste, me fallaste. En nuestro aniversario, después de tantos años, te olvidaste de llamar. La Biblioteca de Filipinas ahora mismo. Con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Hoy voy a hablar un poco sobre la última parte de la historia La Tierra que Perdí, una obra de Hun Quang Nguong, un escritor vietnamita. Recordamos que los familiares pensaban que Trung ya se había vuelto loco hasta que vieron un pequeño árbol que se movía. Luego se enteraron de que era Lan, su mujer, que estaba supuestamente muerta. Al principio nadie supo qué había ocurrido realmente porque Lan se abrazó a Trung y lloró y lloró. Finalmente, cuando Lan pudo hablar, lograron entender la historia. Lan se había desmayado cuando el cocodrilo la atrapó. Si no se hubiera desmayado, el cocodrilo la habría ahogado con toda seguridad antes de llevársela a la isla. La madre de Lan y la de Trung decidieron celebrar la boda de sus hijos por segunda vez, porque Lan había regresado de entre los muertos. Nagpasyang dalawang ina na ipagdiwang muli ang kasal ng kanilang dalawang anak dahil si Lan ay nabuhay muli. Ahora vamos a hablar sobre el autor. Hun Quang Nguong nació en Mitho, un pueblo de Vietnam situado entre una cadena de altas montañas y la selva profunda. De joven cuidaba el rebaño de búfalos de su familia, entre ellos Tang, que era su favorito. Según él, los animales salvajes jugaban un papel importante en nuestras vidas. En Muy Cerca nos presenta la ferocidad de un animal que atemoriza a un pueblo sobre el que ha comentado. Había cuatro que eran los que más miedo nos daban: el tigre, el jabalí solitario, el cocodrilo y la culebra de herradura. Antes de decidirse a escribir, Hun Quang Nguong dejó su pueblo para irse a la capital, Saigon, donde se licenció en química por la universidad de esta ciudad. Pero la guerra de Vietnam estuvo a punto de destruir su país. El ejército de Vietnam del Sur lo reclutó y un día, en el campo de la batalla, una bala lo dejó paralítico. En 1969 se vino a los Estados Unidos para recibir un tratamiento médico especial. Después de cursar estudios graduados en francés y literatura, fijó su residencia en Columbia, Missouri. Su obra es como un vínculo entre sus dos países. Él ha dicho: "Espero que mis libros contribuyan a hacer feliz a la gente de diferentes nacionalidades, sin importar sus tendencias políticas, sus creencias o su edad". Dime que fui para ti esa noche llorando. Fue el final feliz que estabas esperando. Dime que fui para ti semanas de espanto, ese juego de mesa para de vez en cuando. No tuve más alma para darte, no tuve más calor que darte. No me dolerá esta caída, mi casa. No quiero tener que esperar más por él. No quiero tener que esperar. Tiempo Deportivo con Francis Ataiza. Magandang gabi sa inyong lahat. Buenas noches a todos los oyentes. Hoy vamos a conocer a un defensa del Football Club de Barcelona. Carles Puyol Saforcada nació el 13 de abril de 1978 en la Puebla de Segur, Lérida, España. Juega como defensa para el Football Club Barcelona. Está considerado como uno de los más grandes defensas en la historia y como un jugador de élite uno de los mejores del mundo. Si Carles Puyol ay tinuturing bilang isa sa mga pinakamagagaling na defensa sa larangan ng football. Siya ay kasalukuyang naglalaro para sa Football Club Barcelona. Ha desarrollado su carrera profesional en Football Club Barcelona en categorías inferiores en la temporada 1995 y 1996. Debutó en el primer equipo del Football Club Barcelona en la temporada de 1999 y 2000, en el partido de la Liga Española de Fútbol contra el Real Valladolid. También formó parte de la selección olímpica que participó en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, en los que España consiguió la medalla de plata. Antes de que empezara la temporada 2004 y 2005, Puyol fue nombrado capitán del equipo habiendo sido elegido por sus compañeros. El 14 de mayo de 2005 consiguió su primer título con el Fútbol Club Barcelona cuando se proclamó campeón de la Liga Española de Fútbol de la temporada 2004-2005. Además, su equipo derrotó al Arsenal Fútbol Club en la ciudad de París durante la final de la Copa de Europa y Puyol fue elegido como el mejor defensa de la Liga de Campeones. El jugador tenía en su figura paterna un ejemplo de sacrificio y trabajo, como explicaba en su biografía Mi Partido. De manera que cuando murió su padre el 3 de noviembre de 2006, el golpe moral para Carles fue muy duro. El 29 de junio de 2008, Puyol se consagró como sus 22 compañeros, el campeón de la Eurocopa de Selecciones, jugando los 90 minutos contra Alemania. En 2009 consiguió un triplete histórico con el Fútbol Club Barcelona cuando ganó en los campeonatos de la Liga Española, la Copa del Rey y la Copa de Europa. Meses más tarde consiguió también la Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes, formando parte del primer equipo en conseguirlo. El mayor éxito de Carles Puyol con la selección española lo consiguió como titular durante la final de la Copa del Mundo FIFA Sudáfrica 2010, la cual España ganó en la prórroga 1-0 contra Holanda. Actualmente Puyol ha ganado 13 títulos con su club y 2 títulos internacionales con la selección de fútbol de España. Diferente. música ya va a sonar desde la luna y el mar. Imágenes que puedo escuchar, canciones para mirar. Canto. Mañana. ¿Cómo será si no? Tú, yo, ¿cómo será si no? Tú, yo, ¿cómo será si no? Tú, amor, yo, ¿cómo será si no? Acércate un poquito más, por favor. Acércate un poquito más, por favor. Acércate un poquito más, por favor. Acércate un poquito más, por favor. Mujer y salud, con Hanna Alcoseva. Para el año nuevo, compartimos con vosotros algunas ideas para tener una vida más calmada, con menos complicaciones, que hemos sacado de www.lindisima.com. Parecen interesantes para reflexionar en ellas. 1. No trates de leer la mente de otras personas. No hagas que otras personas tengan que leer tu mente. Comunícate. 2. Tu salud es tu vida. Cuídala. 3. Vive por debajo de tu capacidad económica. No compres cosas que no necesitas. Siempre duerme antes de tomar decisiones de compras grandes. Crea un presupuesto y un plan de ahorro y sigue los dos. 4. Duerme lo suficiente cada noche. Una mente agotada rara vez es productiva. 5. Levántate 30 minutos antes de tu hora normal para que no tengas que correr como una loca durante el día. 30 minutos te ayudarán a evitar infracciones, tardanzas y otros dolores de cabeza innecesarios. 6. No pierdas tu tiempo en celos. 7. Rodéate de personas que llenen tus vacíos, que hagan las cosas en las que ellos son mejores que tú. 8. Organiza tus espacios tanto en la casa como en el trabajo. Deshazte de cosas que no uses. 10. No trates de complacer a todos. Haz lo que es correcto. 11. Asegúrate de pagar tus facturas a tiempo. 12. Llena el tanque de gasolina en el camino a casa, no en la mañana cuando estés en apuros. Trata de vivir cerca de tu trabajo. 14. No robes. 15. Siempre sé honesta contigo misma y con los demás. 16. Di te quiero a tus seres queridos con tanta frecuencia como sea posible. 17. Una sola tarea. Haz una cosa a la vez y dale todo lo que tienes. 18. No dejes para más tarde lo que puedes hacer ahora mismo. 19. Haz un menú semanal con su lista de compras. 20. Sonríe a menudo, incluso a gente extraña. 21. Trata a todos con respeto y cortesía. Todos somos imagen de Dios y nadie es menos que tú. 22. Pide disculpas cuando debas. 23. Sé curioso. No tengas miedo de aprender algo nuevo. 24. Explora nuevas ideas y oportunidades a menudo. 25. No seas tímido. 26. No te preocupes demasiado acerca de lo que otros piensan de ti. 27. Bebe agua cuando tengas sed. 28. No comas cuando estés aburrida. Come cuando tengas hambre. 29. Haz ejercicio todos los días. Y más recomendaciones. Usa lo que tienes. Haz lo mejor que puedas con lo que tienes disponible. Quejarse casi nunca ayuda. Buscar excusas tampoco ayuda. Lo que ayuda son los resultados que se producen al actuar. Busca la excelencia, pero no la perfección. La perfección no existe y solo complica la vida. Buen fin de año, amigas. Que tengamos mucha suerte y felicidad este año. Si vosotros tuvierais sugerencias o preguntas, envíenlas a hannah.alcoceba@gmail.com. Os espero. Hanggang sa muli. Hasta la próxima. Sigue siendo hoy y dame otra miniatura. Nos vamos de viaje con John Wilber Sasuya. Bienvenidos, buenas noches, queridos oyentes. Magandang gabi po. Les hablo desde Manila. Hoy es viernes y vamos a hablar la fiesta del Nazareno Negro. Aquí en nuestro país conservamos muchas tradicionales españolas y una de las más destacables es la de procesión como del Nazareno Negro desde la Catedral de Manila hasta Luneta o Parque Rizal. La procesión del Nazareno Negro es un acontecimiento en el que se congregan muchas personas para poder ver a su Nazareno Negro. Es un acto que nos recuerda inevitable a nuestra Semana Santa. Como se pueden ver, hay muchos creyentes que disfrutan con la procesión, que es algo de la cultura filipina, de modo que todavía quedan este tipo de rituales religiosos desde la época de los españoles. La tradicional procesión del Nazareno Negro va a volver a congregar hoy en Manila a decenas de miles de fieles. Desde el Parque de Luneta, el paso que sostiene el Nazareno Negro, como también se le conoce, ha sido seguida hasta Quiapo por una multitud de devotos y miembros de diferentes cofradías de Filipinas, muchos de los cuales caminaban descalzos y ataviados con la tradicional túnica granate que da color a la fiesta. Según la tradición, la figura se quemó durante el viaje en barco hasta Manila en 1606, lo que la dató de ese color negruzco, que hoy es un santo y seña. El Cristo Negro se alzó como uno de los referentes religiosos más importantes de Manila, la capital de la única nación de la mayoría católica de Asia. Pero también como una muestra de mosaico espiritual que representa el catolicismo filipino. Un cruce entre la religión de los misioneros españoles y las creencias prehispánicas que tienen a su Vaticano en la Plaza de Quiapo, donde el culto al Cristo Negro se expresa junto a la venta de amuletos y la bienvenida leída por las pitonisas locales. Bueno, continuamos la semana que viene a la misma hora para conocer más lugares que ustedes pueden visitar. ¡Hasta la próxima! Sencillo. Te van a llevar el rey al infierno. La mosca. Las mujeres de tu vida te van a llevar. Eso sí, no me den. Te van a llevar al infierno. Las mentiras que te dije van a llevarme al infierno. Este amor es un misterio entre tu boca y mi boca, que nos deja la miseria cada vez que se equivoca. Las mujeres de mi vida me dieron tiempos felices. Siempre tuve a las que pude, nunca tuve a las que quise. Al fracaso llevaron preso a seguro y han matado a por si acaso. No quiero ser la pregunta a la que hayas contestado. Yo quiero ser la respuesta a lo que no has preguntado. Porque lo intentes. ¡Fuera del aire! Camino de Cádiz, todo sobre la Constitución de España en 1812, con Carlos Juan. Cerramos esta semana recogiendo algunos de los hechos más llamativos que rodean a la proclamación, hace casi dos siglos, de la primera Constitución que tuvo España y que también tuvo una vigencia efímera en el territorio de Filipinas. Según publica Rafael Garófano Sánchez en su libro La Constitución gaditana de 1812, dado el avance de las tropas napoleónicas sobre la isla de León y ante el temor de que ésta no pudiera soportar los ataques franceses, desde Cádiz se trató de proteger al máximo la ciudad, dotándola de racias fortalezas, principalmente a la entrada de la ciudad. Así, la sensación de peligro inminente unió a todo el pueblo, desde los propios soldados y diputados hasta comerciantes o albañiles, y también otras profesiones, hasta el punto de que muchos gaditanos incluso llegaron a derribar sus casas de las afueras para despejar el campo de tiro y utilizaron los cierros y ventanas de estas casas para emplear sus hierros en la construcción de la muralla. Aunque este entusiasmo fue solo momentáneo y al poco tiempo se tuvo que pagar e incluso obligar a la población a que colaborasen en la obra. En definitiva, se logró la construcción del fuerte de la Cortadura, al que se le llamó de San Fernando, aunque apenas tuvo utilidad durante el sitio a Cádiz. El mismo autor, respecto a las viviendas de la época en la ciudad de Cádiz, añade lo siguiente. En la época de las Cortes, la ciudad de Cádiz contaba con unas 3.740 casas, construidas con piedra ostionera y mármoles italianos que traían los barcos como lastre y que se empleaban en portadas, patios y escaleras. Eran casas típicamente burguesas donde su arquitectura se adaptaba al uso que se le daba. En la planta baja había un patio con aljibe que servía para recoger el agua de la lluvia. Alrededor de este se encontraban los almacenes de mercancías, fruto de la actividad comercial. En el entresuelo se situaban las oficinas y despachos del comerciante burgués y de la vivienda. En la vivienda se situaba la segunda planta con amplios balcones al exterior. Encima de esta había una tercera planta de menor altura, utilizada como vivienda del personal de servicio. También era corriente que en las azoteas se construyeran pequeños torreones desde donde se podía divisar el movimiento de los barcos que navegaban por la bahía de Cádiz. Has escuchado a través de www.e-diario.com el programa de Radio Filipinas Ahora Mismo, una producción del Proyecto Ventura de los Reyes, financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y ejecutado por Capatirán Sandugo con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Nos puedes seguir también en E-Diario, en la cuenta de Twitter, @E-Diario, y en Facebook,